Si te dicen siempre que soñar nunca será realidad, tú prueba, no lo dudes, prueba. Busca el premio si lo crees, siempre dicen que es la suerte, pero tú prueba, no lo dudes, prueba. Yo nunca probaré jamás la suerte de mañana. Se acaba una canción y comienza la banana. Una canción de amor no es para mí la suerte que llegó. No es para mí. Mi marcha seguiré, aunque todo esté gris, pues para mí, lo sé, nada cuajó. Tan tonto fue creer que conseguí asombro, admiración, gran porvenir. Descartar tus besos, recordar tus besos, no son para mí. Sueños hoy son realidad.